la realidad del mundo. Si no estás en CONAICOP, no te enteras. www.conaicop.org. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en Radio Ciudadana, una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Nacional e internacional de la comunicación popular, nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar allí con compañeros que están haciendo una marcha, pero vamos a dejar mejor que ellos se presenten, cada uno así. Vamos a decir bien los nombres. Por favor, ¿te podés presentar, decir quién sos y qué es lo que están haciendo? Muy buenas noches, hermano Iván Suárez. Mi nombre es Porfirio Condori Vela, quien estaría ayudando en esta marcha de los interculturales, apoyando a la situación. Hay sectores, lamentablemente, de vivir, viendo otras personas que están viviendo. Entonces, lo estamos apoyando a nuestros hermanos cooperativos de Oruro de Ecuador. Están en una marcha rumbo hacia La Paz. Llevan un par de días ya caminando. Ya llevamos 2 días. Estamos rumbo a La Paz. ¿Cuál es el reclamo que ustedes están desarrollando en este momento, donde hay un gobierno progresista, donde gobierna el Pacto de la Unidad y el MAS, pero que están teniendo algunos problemas ustedes allí, tengo entendido, ¿no? No, digamos, en este momento no estamos en contra de nada. Para nosotros el presidente es excelentísimo y de ningún lado no estamos contra del presidente. Eso queremos aclarar. Eso simplemente es por algunas personas o por algunos que están en son sería la COP y después el COMIBOL y el sindicato. Esas son las que se oponen, digamos, no dejan en paso trabajar a sus compañeros mineros. Exactamente, no. Cooperativa. Capaz que me entendiste mal. Yo no dije que estaban en contra del gobierno. Dije que habiendo un gobierno progresista se dé estas situaciones allí. Todo esto es relacionado, tengo entendido, ustedes, la cooperativa trabaja por intermedio de un río abajo de una mina, parece que es, ¿no? Sí, de eso justamente queremos informar. Nosotros estamos, hay una ley donde está una empresa y que depende del Estado. Esa empresa donde no quiere, digamos, se apoya el pueblo, solamente quieren vivir ellos, se olvidan de eso. Para ver más en la profundidad, ya está jubilado, digo, más de 70 años, siguen trabajando, son dueños del lugar y donde las personas no les preocupa. Ellos, el propósito de ellos era crear fuentes de trabajo para los que no tienen trabajo. Ahí estaban trabajando 5.000 trabajadores, y otros, digamos, pero ellos trabajan ahí, pero gastan su plata en otros lugares. Hay un desarrollo económico de la zona basado en lo que es la minería. Claro, no hay reactivación económica. Exactamente. Ustedes están también pidiendo de que se vuelque plata hacia lo que es la zona para que esta crezca y no solamente sea un centro minero, sino que también sea un centro de diálogo, un centro social, que la gente pueda vivir de, por y cómo se debe de vivir, ¿no? Sí, hermano. Así te voy a pasar a mi hermana, entonces, para que pueda explicar un poco más. ¿Sí? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto conocerte. Buenas noches, hermanos Rubén. Quisiera mandar un saludo muy cordial a la hermana Angélica Ponce, Ejecutiva Nacional. Ella fue... Hermano. Angélica fue justamente... Nosotros... Mi nombre es Sofía Gonzaga Nicolás, Ejecutiva Intercultural Nuraguanuni. Nosotros estamos pidiendo cuatro puntos muy importantes. Primero, la reposición de personerías jurídicas la COP Central Obrera Boliviana, a petición de CONIBOL, ¿quiénes fueron los que solicitaron para revocar nuestras personerías? Dos, la ley corta de homologación de cooperativas. Que la ley se promulgue de una vez. Tres, fuentes laborales. Nosotros los cooperativistas trabajamos pues 5 kilómetros después de la empresa minera Huanuni, y eso no nos deja. Y nosotros también somos padre y madre, algunas hermanas, y necesitamos trabajar para que nuestros hijos estudien, tengan un futuro digno y seguro como otros hijos de las personas que lo tienen. Nosotros sufrimos, pero nosotros no estamos pidiendo una inyección ni tampoco estamos pidiendo limosnas. Solamente nosotros aquí en este movimiento estamos siendo por una causa justa. Hermanos Rubén, nosotros queremos trabajar, queremos aportar al Estado con las regalías mineras. Nosotros, hermanos Rubén, pedimos por favor que sepan todos que nosotros en esta marcha no estamos en contra del gobierno, más al contrario, queremos fuente de trabajo, algo seguro, hermano. Eso les pedimos nosotros, por favor, hermano. Nosotros, gracias. Nosotros tenemos sumamente entendido, y aparte sabemos que no están en contra del gobierno de Lucho y de David, que no estamos, que lo apoyan directamente, a quien también nosotros apoyamos desde CONAICOP. Sí. Bueno, pero hay que reclamar, y es justo reclamarlo en un momento donde hay un gobierno que es proclive a recibir las peticiones, y esperemos que también ellos exijan a las empresas a que tengan esa consideración también, ese reclamo que ustedes tienen, que es justo, es necesario. Y tengo entendido también que muchas de las mujeres mineras allí son madres solteras, o sea, son cabeza de familia también. Hermano, nosotros, hermanos, estamos aquí luchando por lo que necesitamos, ¿no? Andamos los días. Tengo hermanas que están totalmente, no podemos andar, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacernos escuchar con nuestro excelentísimo señor presidente Luis Arce Catacora, y una y mil veces vamos a reiterar que nosotros no estamos yendo en contra de nuestro gobierno. Por favor, hermanos, eso queremos. Ya bastante hemos sufrido, también queremos fuentes de trabajo, hermano, por favor. Eso pedimos. Es un reclamo, un justo reclamo, y sepan que, bueno, nosotros desde nuestra red, desde nuestra radio, va a ser escuchado este reclamo, porque aparte también se lo hacemos llegar a Presidencia de la República Plurinacional de Bolivia y a diversas entidades más. O sea, va a tener justamente esa voz que capaz no se la dan los grandes medios de descomunicación que existen justamente en Bolivia, en todas partes del mundo, que siempre están con la derecha, ¿no? Siempre están contra los pueblos. Después la importancia de este tipo de contactos. Y yo también le quiero agradecer a Angélica, porque fue ella que me puso en contacto con ustedes, y realmente es un placer estar casi codo a codo con ustedes ahí luchando también en esta caminata. ¿Para cuándo tienen programado llegar a La Paz? El día jueves o viernes, porque ya estamos un poco agotados, hermano. Si necesitamos apoyo, hermano, apóyenos, por favor. Ya no podemos. Tocamos puertas, más puertas, nos niegan, hermano. Nosotros también somos bolivianos, tenemos derecho a trabajar. Ya bastante hemos peregrinado, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? Ahora estamos viendo a que nuestro hermano, señor presidente Luis Arce Catacora, nos escuche, porque ya no podemos. Estamos ya intranquilos, estamos dejando a nuestros hijos en casa, y si no nos van a hacer caso, van a venir nuestros hijos, también están estudiando virtualmente. Pero ¿qué vamos a hacer? Esa fuente de trabajo es muy necesaria para nosotros. Ahora con esta pandemia Hay otras mamás que salíamos a vender comida o hacer algún negocio, pero con la pandemia no se puede, porque son horas restringidas y a las que no podemos salir. Tal vez ahí trabajando en un lugar seguro, vamos a llevar el pan del día a nuestros hijos, hermano. Eso pedimos, hermano, por favor. Exactamente. Nosotros vamos a estar, esto se lo vamos a estar haciendo llegar justamente a los ministerios y se lo vamos a estar haciendo llegar a lo que es la presidencia mismo. Sabemos que nos escuchan, sabemos que reciben nuestros mensajes y bueno, alguien se va a tener que hacer eco de todo esto. Cuentan con nosotros, el teléfono, el celular ya lo tienen, me llaman, no importa la hora, no importa el día, y seguimos en contacto permanente porque hay que dar a conocer. Sí, hermano, mi número de celular también es de mi 68 02 90 21. Muy bien, te agradezco y realmente la felicito por esta marcha que es de sacrificio, es de lágrima también y de mucha esperanza, ¿no? Mucha esperanza. Muchas gracias, hermana. Nosotros también somos humanos, hijos de Dios. Exactamente, y por eso es que hay que luchar juntos, hay que seguir avanzando, construyendo, sí, hermano, construyendo esa sociedad mucho más justa, que no haya explotadores ni explotados. Y bueno, cuenten con nosotros para todo lo que ustedes deseen difundir. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes y estamos a las órdenes. Hasta luego. Que Dios les bendiga, pues, hermanos. Gracias a ti también y a todas las compañeras y compañeros que están en esa marcha allí en Bolivia. Gracias, hermano, de ser presente. Muy bien, muchísimas gracias y bueno, esperemos que sean recibidos como corresponde. Vamos a hacer todas las peticiones posibles y nos encontramos en algunos momentos más en el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Radio CONAICOP, Radio Ciudadana de Montevideo, Uruguay. Hasta luego, hermano. Hasta luego, hasta luego. ¿No lo escuchaste en CONAICOP? En la onda de la comunicación popular, www.conaicop.org.